éxitos número uno. Amigos de la radio, nuevamente nos encontramos acá en esta estación de radio o en el internet para presentarles el show ahora número 156 del Top 20 de Monitor Latino. Yo soy Omar Dávila y aquí vamos a presentarles las 20 mejores canciones de la semana, las más tocadas por las estaciones de radio en la República Mexicana, o por lo menos en las mejores, las que son monitoreadas por nuestros amigos de ahí de Monitor Latino. Todas estas estaciones de radio le reportan la programación a ellos y ahí sale esta estadística. Y además, les vamos a presentar las canciones que están en la mira, que podrían entrar a la lista de éxitos. Vamos a viajar en el tiempo para presentarles canciones del ayer con artistas que están dando de qué hablar hoy porque son noticia. Todo eso y mucho más aquí en este programa. Así que, ¡comenzamos! 20. Yo soy Omar Dávila y aquí estamos con las 20 mejores canciones de la semana. Arrancamos con Juan Luis Guerra y esto es La Calle. Tú me dijiste que la mañana se compraba con un beso y que la guerra estaba en venta y que la paz tenía su precio. Que la política se viste de oro, platino fino. Oh, oh, oh. Lo que sale de la boca paga impuesto en el oído. Que cada día es más angosto el camino. Ay, que la calle está dura. Que la calle está dura. Ay, que el que no corre vuela. Que el que no corre vuela. Ay, que la luna se aleja. Que la luna se aleja. Ay, me pregunto y medito. ¿Cuál es la raíz colgada de mi mismo? Usaba lentes de contacto y que un zapato de Valentino se autoproclamó barato. Que un arancel se enamoró de un tributario en zona franca. Que la anestesia se fue a Londres a un congreso de turismo. Que cada día trae su afán y te explico. Ay, que la calle está dura. Que la calle está dura. Ay, que el que no corre vuela. Que el que no corre vuela. Juanes acaba de cantar con Juan Luis Guerra y ahora Juanes está solito. Esto se llama Y No Regresas. Es el número 19. Estreno esta semana. Es tan difícil tenerte. muerte. Me duele que estés tan distante. Soy con la que tú olvidaste lo que querías y a la cama. Y ahí lo tienes, Patti Cantú ahora nos presentó esa canción que está en el lugar número 18, 20, 19, 18. Y así nos vamos a ir rápido, rápido hasta llegar al primer lugar. Yo soy Omar Dávila y estás escuchándome. Esto es el Top 20 de Monitor Latino. Ya vuelvo.